11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y vamos a centrarnos en diferentes temas de interés. En concreto vamos a ir anunciando actos e iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana y que realmente, bueno, pues van a acompañarnos también durante las próximas fechas, porque ya saben que tenemos ya los actos y cultos religiosos que se están llevando a cabo con motivo de la celebración de la Semana Santa. Y un anticipo de ello es lo que de lo que nosotros vamos a informarles a continuación con una de las agrupaciones, en este caso religiosa, de las hermandades que bueno, pues participan de esa serie de actos e iniciativas. Se trata de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a conversar durante los próximos minutos con su hermano mayor, con Olegario García. Olegario, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues como decíamos, queríamos conocer un poco, pues todos esos actos que se van a llevar a cabo durante los próximos días, no olvidarnos de ninguno, los que llegan organizados por una parte, por otra también, pero al mismo tiempo también queríamos recoger, bueno, pues que toda esta información la van a tener o la están teniendo ya de hecho aquí en Radio Brique de manera especializada con esa tertulia cofrade que cada jueves se da cita de 5 a 6 de la tarde. El espacio Aires de Pasión, que precisamente presenta y dirige Olegario García y que se va a dar cita también en la jornada de hoy jueves. Así que, bueno, pues hay que recordarlo, ¿no? Comenzó la temporada el jueves pasado y se va a mantener en antena pues prácticamente hasta la misma Semana Santa, ¿verdad? Pues sí, empezamos la semana pasada, el jueves a las 5 de la tarde, y estaremos ahí todos los jueves hasta el día 23, que ya será por la mañana, de 11 a 12 de la mañana, todos los días. Seguido hasta el miércoles santo. Uh-huh. Recordemos que, bueno, pues el espacio es un espacio donde se conjuga información y además también, bueno, pues se ofrece datos de carácter divulgativo, al mismo tiempo que se dan y se lanzan opiniones, porque se trata, como decíamos, de una tertulia cofrade, pues realizada en este caso por un experto, ¿no?, en el ámbito cofrade, como es el hermano mayor del Nazareno. Ahí andamos, hacemos lo que podemos, uh-huh, con los temas de Semana Santa. Vendrá a estar acompañado de José Manuel Naranjo García, que es mayordomo de nuestra hermandad del Nazareno, y también algunos que otros más invitados también de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, y puede que también de otras hermandades tengan intención de que estén acompañándonos para hacer la tertulia de estos jueves de Cuaresma, ya metido ya casi en Semana Santa, para informar de todo lo que se está moviendo en el mundo cofrade ubriqueño, en todos los actos que tenemos en esta Cuaresma ya y preparativos de la Semana Santa. Sí que a mí me gustaría matizar, ¿no?, y indicar esas diferencias que existen entre una tertulia, un espacio como el que vosotros ofrecéis, y a lo mejor un contenido estrictamente informativo, ¿no? La tertulia cofrade, por supuesto, se dará información de, como tú bien dices, ¿no?, de todos los actos que se desarrollan en la Semana Santa briqueña, pero bueno, se trata desde otro punto de vista, ¿no? Porque pues se dan opiniones, se hacen comentarios, se hacen reflexiones sobre, bueno, pues lo que es el mundo cofrade, pues como decía antes, desde ese punto de vista, ¿no?, desde uno que está dentro de ese mundo y sabe de lo que habla. No es lo mismo quizás que cuando nosotros ofrecemos la información estrictamente, que no limitamos a dar datos, sino que vosotros la tratáis de otro punto de vista, ¿no? Y de ahí el interés que pueda tener un espacio de estas características. Sí, porque charlamos con personas de otra hermandad, de la misma hermandad, sobre los temas de actualidad y lo que se va generando, y se vierten opiniones y se da muchos puntos de vista sobre los temas que se tratan en Semana Santa, sobre de cómo son los cultos, las procesiones en la calle, cómo son, cómo deberían ser, el punto de vista de cómo debe ser la música, cómo debe ser, cómo se deben de tratar también los actos de culto interno de las hermandades. En fin, una tertulia que no solamente nos dediquemos a dar solo información, sino también que se opine y participación de todo aquel que quiera llamar, quiera también dar su opinión. También estamos abiertos a que todo el mundo pueda participar. Eso lo convierte en un espacio mucho más rico, ¿no? Esa riqueza además la otorga pues la opinión de los expertos, ¿no? Como yo decía antes, que siempre es importante esas valoraciones que se ofrecen, porque bueno, pues hace que uno pueda conocer el mundo, ¿no? Cofrade en este caso en particular, ¿no? Que del que estamos tratando, y bueno, pues vinculado también a todos esos actos de Semana Santa, qué duda cabe. Bueno, pues cada jueves de 5 a 6 arrancó la semana pasada, el jueves 5, y va a estar en parrilla aquí en la programación de Radio Brique por las tardes hasta pues la semana que viene, porque ya a partir del 23 será diario, como nos comentabas, por la proximidad de la Semana Santa este año, y bueno, pues un espacio diario del 23, en concreto hasta el 31 de marzo, de 11 a 12 de la mañana, pues llegar allí la información, la reflexión, el ámbito para debatir, para opinar, para hablar de todo lo que concierne a la Semana Santa Ubriqueña y al mundo cofrade en general, ¿verdad? Ya no solo estrictamente Ubrique. Ya empezaremos el programa diario y ya se irá todo lo que se va generando en la recta final ya para la Semana Santa, con todos los preparativos y todas las cosas que están muy avanzadas en esta Semana Santa que se nos ha venido encima de momento. Pues el carnaval al alargarse, pues la cuaresma ya está bien entrada cuando terminó el carnaval y se nos ha venido todo encima y está, hay mucha información y muchos actos que se están sucediendo uno tras otro. La semana pasada, sin más, fue el trío del cautivo, también se surge la noticia de que ya la han erigido como hermandad a la agrupación de nuestro padre Jesús Cautivo. También, en fin, trataremos de dar todo lo que se va moviendo en este mundo, e incluso el año pasado también hicimos también la transmisión de el reportaje que hicimos de la salida de la Borriquita, la primera estación de penitencia que hacía la Borriquita. En fin, trataremos todo lo que haya de actualidad, cofrade. La verdad es que sí, un espacio en el que, como decíamos, pues nos faltará la información sobre los actos y cultos en nuestra localidad, y que también nosotros, bueno, pues aquí a través de las entrevistas de actualidad iremos sumando, ¿no? Iremos añadiendo más a lo que ofrecéis vosotros en Aire de Pasión. Bueno, Legario, queríamos difundir, ¿no? Y promocionar un poco también Aires de Pasión aquí en la Sintonía de la Mañana, pero al mismo tiempo hay otra serie de iniciativas de las que hay que informar, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno. En concreto, bueno, pues hay que destacar en orden cronológico dentro de esos actos que se va a desarrollar un devoto besapiés en honor al Santísimo Cristo Yacente. Será este viernes 13 de marzo. Sí, este viernes estará el Santísimo Cristo Yacente, estará puesto en solemne besapiés desde por la mañana a las 11 de la mañana y hasta la prácticamente la hora de la misa, que tendrá lugar a las 8:30 todo en la ermita de San Antonio. Para ello estará colocado también en el centro de la ermita de San Antonio, estará la sagrada imagen de nuestro Señor Yacente. Estará fuera de la urna, una cosa muy inusual en esta imagen, y es muy muy impactante ver esta imagen que siempre está viéndose dentro de la urna, verla fuera de la urna y ahí al alcance de todas las personas que se quieran acercar, porque estará en un túmulo bajo para que pueda hacer cerveza al pie. Y el año pasado también se hizo y la verdad fue muy impactante ver aquella imagen tan emotiva, tan querida en Ubrique y siempre vista desde en altura y en una urna, verla cerca de la mano de cualquiera que se acerque allí, y fuera de la urna también, yo creo que es una cosa bastante importante. Y además será en la ermita de San Antonio, ¿no? Que es la residencia de San Antonio, que es donde tiene la sede la imagen esta, un sitio de Ubrique muy muy muy principal de nuestra localidad, en aquella calle Torres, vamos, que yo creo que es un sitio para visitar ese día, y está cerca de esa imagen que tiene muchísima devoción, sobre todo la parte esta de la torre, la gente son muy celosas de esta imagen y tienen muchísima devoción y acude muchísima gente durante todo el día a los besapiés. Pues desde las 11 de la mañana estará expuesto la imagen del Santísimo Cristo Yacente fuera de la urna, no, como nos decía, en esa exposición para devoto besapiés, y será durante toda la jornada hasta la celebración de los cultos religiosos. Pues sí, está toda la jornada hasta las 8:30 en que se dará al comienzo la misa en honor al Santísimo Cristo Yacente a cargo del vicario de Ubrique, don Sergio Moreno. Uh-huh. es uno de los cultos habituales, ¿no? También por este periodo, ¿no? En cuanto a lo que es el besapiés de el Cristo yacente. Es un culto que es el que se hacía antes, se hacía, queremos hacerlo el día de los fieles difuntos y se ha hecho ya, hemos decidido que en Cuaresma tenga su culto específico para nuestro titular de la hermandad, dejando aparte también la misa que se hace de eso, a los fieles difuntos de nuestra hermandad, también en San Antonio el día 2 de noviembre. Pues al mismo tiempo también en Cuaresma tiene ese culto, ¿no? El Cristo yacente, esa imagen. Bueno, eso será este viernes, 13 de marzo, pero como decíamos, metidos en Cuaresma se multiplican los actos, cofrades, y en este caso, bueno, pues el siguiente sábado, ya muy cerquita de la Semana Santa, el sábado 21, llegará el pregón del Nazareno. Recordemos que era prácticamente en diciembre, en fechas navideñas, cuando se daba a conocer el nombre de la persona que se encargaría de, bueno, pues realizar ese pregón del Nazareno, y está encarnada la figura de Manuel León Carmona, que es hermano, en este caso, diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla. Pues sí, es don Manuel León Carmona, como dice, de diputado mayor de gobierno de esta hermandad sevillana, una hermandad de las más grandes de Sevilla, de las más punteras desde la madrugada, y tuvo bien de aceptar nuestra propuesta de hacernos el pregón de para la Semana Santa. Este hombre, que es de origen ubriqueño, de origen ubriqueño, su familia es de aquí, pero él está criado en Sevilla. Tiene bastantes amigos en Ubrique, conoce Ubrique, aunque no conoce la Semana Santa ubriqueña, solamente conoce, lo que más conoce de cofrade es el Día de la Virgen de los Remedios, que no falta nunca la cita con la patrona de Ubrique. Y ahí fue donde contactamos con él, pues con su visita aquí a Ubrique, que ya que algunos miembros de nuestra Junta de Gobierno son hermanos de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Y contactamos con él aquí en Ubrique, le hicimos la propuesta y él la aceptó solo porque es Ubrique el que se lo pide. Se lo pidió la hermandad de Ubrique y por su vinculación es por lo que él ha aceptado. Él no era reticente, no esa que se cree una responsabilidad grande. Y ya más al haber visto los pregones y haber oído los audios de los pregones que se han hecho anteriormente, era un poco reticente y le daba un poco de miedo a hacer el pregón por la calidad y los pregones que se están haciendo últimamente en Ubrique. Pero aceptó. Y esperemos que tenga su pregón, que yo sé que va a ser un pregón magnífico, porque es una persona bastante cofrada y una persona muy entendida en la Semana Santa, y va a ser un pregón magnífico como viene siendo habitual en estos últimos años. Recordemos que el pregón del Nazareno durante estos últimos años, bueno, pues se ha ido desarrollando. Por una parte, por ubriqueños, devotos, luego además también ha habido personas que no son de nuestra localidad, pero sí están afincados en Ubrique, y bueno, pues muy relacionados también en este caso. Y bueno, pues siempre lo que ha primado principalmente ha sido eso, ¿no? Esa devoción a lo que es el Nazareno, ¿no? Principalmente. Sí, la devoción al Nazareno lo que ha primado, aunque así hace siempre suelen hacer referencia a todos los días de la Semana Santa ubriqueña, porque no porque nosotros le impongamos nada, los pregoneros tienen toda la libertad del mundo, pues faltaría más, para hacer un pregón que es una cosa personal, una cosa tuya y una cosa que es muy íntima. Ellos, al hacerle nosotros la proposición, siempre, claro, se hacen su devoción al Nazareno, porque son gente un poco que nosotros conocemos y son vinculadas casi todo al Nazareno, pero todos los pregoneros siempre hacen su alusión a las demás hermandades, agrupaciones, y sobre todo siempre a la patrona de Ubrique, siempre todos los pregoneros hacen alusión a la patrona en su pregón, ya sea al principio o al final, pero siempre se alude a los demás también. Y en este caso, bueno, pues Manuel León Carmona, imaginamos que también, ¿no? Porque decías que no conoce físicamente la Semana Santa ubriqueña, pero sí conoce o sí tiene esa devoción a la patrona de Ubrique, ¿no? Pues sí, él tiene devoción porque viene todos los años, viene con un familiar suyo aquí a Ubrique, y si no puede ser porque no le coja bien por la fecha, que sea día de trabajo, siempre suele venir al día del voto, que es el domingo, y un día u otro, a veces no se lo pierde y todos los años está aquí en Ubrique. Pues Manuel León Carbona, de origen ubriqueño, pero que ha hecho su vida en Sevilla y que en este caso es diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Cristo del Gran Poder de Sevilla, muy vinculado, por tanto, a todo el ámbito cofrade. Estará aquí el próximo 21, el sábado 21 de marzo, para ofrecer ese pregón del Nazareno, ¿verdad? Pues sí, el 21 de marzo a las 9:30 de la noche estará aquí para hacer ese pregón aquí en la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, que no va a dejar a nadie, vamos, va a ir indiferente, que yo creo que va a ser un pregón magnífico. Uh-huh. Ese día también quiero decir que va a estar expuesto en solemne besapié la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Estará todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, va a estar expuesto a la devoción popular en un solemne besapié durante todo el día. Y estará custodiado por hermanos de la hermandad, costaleros y demás gente de la Junta de Gobierno, y estará allí a la veneración de todos los fieles que se quieran acercar por el mito de nuestro padre Jesús Nazareno, en ese día grande de la hermandad, ese día donde aquello lucirá con sus mejores galas, allí la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Por cierto, que Viernes de Dolores este año es el 20, ¿puede ser? Este año el Viernes de Dolores es el día el 20. No, la semana siguiente, el 27. 27, que es cuando también se expone, ¿no?, en besamanos, en este caso. Sí, estará la Virgen de los Dolores. Estará expuesta en solemne besamanos la Señora de los Dolores, pero esto es en la parroquia. Uh-huh. Desde por la mañana, desde las 11 de la mañana estará expuesta hasta la hora de la misa en honor a la Señora de los Dolores, que tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, allí también en la parroquia. Y después de la misa en honor a la Señora de los Dolores, se trasladará ya en su paso por las costaleras, se trasladará hasta la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, desde donde saldrá en procesión el Viernes Santo a partir de las más o menos las 8 de la tarde, porque Cristo ya frente sale a las 7, uh-huh, más o menos sobre las 8, para hacer ese encuentro en la puerta de aquí, en la confluencia de las calles San Sebastián e Ingeniero Juan Romero Carrasco. Uh-huh. Yo recordando todas las solemnes exposiciones que se hacen de las imágenes para besapiés o besamano, y recordaba a la Virgen de los Dolores también, ¿no?, que era otra de las que se suele exponer, ¿no?, en este caso, pues precisamente el Viernes de Dolores, ¿no? Uh-huh. Sí, el Viernes de Dolores estará expuesta allí en solemne besamano, estará allí custodiada por tu costalera, que amablemente se comprometen a estar allí al lado durante todos los días custodiando la imagen. Uh-huh. Así que recuerden, por tanto, este viernes día 13, exposición de devoto besapiés del Santísimo Cristo Yacente en el San Antonio a partir de las 11 de la mañana. El Nazareno también estará en solemne besapiés el próximo sábado 21 de marzo, el mismo día del pregón del Nazareno, y ya el Viernes de Dolores 27 será la exposición para el besamano de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Pues sí, estará expuesta en solemne besamano durante todo el día. Uh-huh. Estaba, por cierto, preguntándote sobre el tema del pregón. La semana que viene, si te parece, volveremos a insistir para recordarlo, ¿no? Pero sí que te quería preguntar por el horario y bueno, pues también lo que se va a ofrecer, ¿no? Porque ya saben que el pregón del Nazareno a veces cuenta con la participación de distintos grupos musicales, ¿no? Un poco a petición del propio pregonero, otras veces pues es la propia hermandad. No sé si este año puedes contar algo de cómo se ha organizado. Sí, no, este año las bandas que tenemos en Ubrique, esas bandas de música de palio, que son las que acompañan el pregón, pues estarán también este año en este pregón, pues como corresponde, y este año creo que le toca la banda municipal, que es la que estará acompañando al pregonero, que ya creo que se habrá puesto en contacto con ellos y le habrá dicho si quiere alguna marcha en especial. Siempre suelen tocar un par de marchas y el himno es lo que se suele tocar en los pregones, y si el pregonero quiere alguna marcha en especial, se lo pide y ellos son amablemente pues la ensayan y la preparan. Pues precisamente mañana vamos a aprovechar para hablar con Juan Pedro de ese concierto de marchas procesionales que precisamente este sábado 14 de marzo va a ofrecer la Banda Municipal de Música, y aprovecharemos también para dar a conocer el resto de actos en los que ellos van a participar. Bueno, pues tenemos, como decíamos, recapitulando, ese besapié del Cristo yacente, ajá, mañana viernes, el sábado que viene el besapié del Nazareno y el pregón, y luego además también el viernes 27, Viernes de Dolores, el besamano de Nuestra Señora de los Dolores. Y durante todo este tiempo, pues van llevando a cabo los distintos ensayos, el distinto, bueno, pues trabajo, ¿no?, en definitiva, que lleva a cabo la hermandad y todos los que forman parte de una hermandad, bueno, desde cuadrilla de costaleros hasta, bueno, pues la Junta de Gobierno, en fin, todos ellos trabajando para poder llevar a cabo esas salidas procesionales en Semana Santa. Sí, se está trabajando ya en los ensayos, están todos durante la semana, se desarrollan los ensayos de todos los pasos en de las cuadrillas, y sí, la Junta de Gobierno está trabajando ya en todo lo que concierne la salida procesional, y la Secretaría se está ya preparando para empezar a expedir las papeletas de sitio, que creo que tendrá lugar ya a partir de la semana que viene, aquí en Unificación, donde estaba antiguamente la Cooperativa Unificación, y ya se podrá empezar allí a solicitarla para, como en estos años anteriores, recogerlo para poder hacer estación de penitencia el jueves y el viernes santo. Y bueno, las costaleras, como decía, y costaleros, que también se están preparando, ¿no?, con sí, esos ensayos, claro, que se están llevando a cabo. Cada uno tiene su día asignado un poco. Sí, por ejemplo, ayer creo que fueron las costaleras, ¿no? Sí, ayer estuvieron las costaleras dando un ensayo un poco general. Estuvieron por las calles estas de aquí cercanas a la Ermita de Jesús. Iban con la policía porque tienen que ir algunas calles con contramano, y la policía amablemente pues nos hace el favor este de por lo menos controlar un poco el tráfico. Y así estuvieron haciendo este ensayo un poco más largo anoche. La Virgen de la Estrella también está haciendo los ensayos, lo están haciendo por la zona del pabellón polideportivo, y estuvieron hasta la Plaza de las Palmeras, la habrán visto por allí, creo que la habrán visto en un sitio inusual. Sí. Y habrán visto el paso haciendo los ensayos. También el Cristo yacente lo hace por la zona de la calle Nueva, la calle Torres, están haciendo también los ensayos los lunes. Y los miércoles, y nuestro padre San Nazareno pues está haciendo ensayos los martes y jueves, y aquí alrededor de la ermita de Jesús. Uh-huh. Este domingo quiero decir que se van a trasladar ya los pasos al almacén, los pasos que tenemos aquí abajo de nuestro padre San Nazareno y de la Señora de los Dolores. Este domingo se trasladarán otra vez al almacén, a la calle Nueva, arriba del todo, debajo de la fundación de Domínguez León. Y será un ensayo bastante largo porque hay que cruzar todo el pueblo, y irán cargados con sus costaleros, los llevarán allí ya para dejar la ermita de Jesús Nazareno despejada para los actos que se vienen ahora. Claro, o sea, esto también es un poco lío organizativo, ¿no? Esto solo lo conocen las personas que están trabajando en el ámbito cofrade. Hay que hacer mucha coordinación antes, porque hemos mantenido reuniones con los concejalías correspondientes a cultura y a limpieza urbana. Hemos tenido también reuniones previas con la policía local, el jefe de la policía local, para tener una coordinación de horarios y fechas de ensayo y traslado de ocupación de la vía, porque si no es un follón, y los coches tienen que pasar por sitios que, si no hay un policía que regule el tráfico, se pueden formar atascos, aunque es de noche, pero se pueden formar atascos, y eso tiene que estar todo bien coordinado para que podamos hacer las cosas con el menos molestias posible. Claro, además lo que decía, ¿no?, los pasos, normalmente las imágenes sí están en los templos religiosos, pero los pasos se colocan allí para las salidas procesionales, no se guardan en el almacén, ¿no?, me decía. Sí, se guardan en el almacén que tenemos allí en la Fundación de Hermana Domínguez León, que se adaptó para meter todos los pasos de las hermandades y agrupaciones que pudieran entrar allí, porque el espacio del que hay, y hasta que no tengamos un local más grande, pues tendremos que conformarnos con lo que tenemos. Allí están todos los pasos metidos, y hay que, en Semana Santa se suelen sacar porque para ensayar aquello es como un Tetris. Es como un Tetris, hay que poner todos los pasos en su posición. Si no, no sale. Encajan todos perfectamente, pero para entrar y salir no podemos estar, porque hay que, para sacar el último del fondo, hay que sacarlos todos y para meter un follón. Y solemos, para estos días de ensayo, pues llevarlo a los sitios donde van a salir y para poder hacer las cosas y los ensayos con más facilidad. Allí solamente queda el paso de nuestro padre Jesús cautivo y el de Santo Entierro son los que quedan allí. Y para tener más facilidad para los ensayos, y los demás pasos se trasladan a otros puntos para poder todos ensayar con facilidad y no tener esa dificultad de almacenaje. Claro, ensayo ahora, pero luego el Jesús también tiene que, son muy pequeños, tiene que permanecer un poco para darle mayor amplitud durante estos actos que se van a llevar ahora con el pregón y demás, vacíos, se vuelven a sacar los pasos, después se vuelven a llevar, en fin, esto es un poco... Y después hay que volver a traerlo, cuando pasa el pregón hay que volver a traerlo. Claro. Otra vez. Sirve de ensayo, claro. Se puede considerar como un ensayo y está bien. Pero que hay que hacer esos traslados tan largos porque el espacio son muy reducidos y lo que tenemos es lo que tenemos. No podemos hacer otra cosa por lo pronto. Por cierto, me comentabas antes que los costaleros de la Estrella están ensayando con su paso en las inmediaciones de Las Palmeras, ¿me has dicho, no? ¿La piscina? Sí, por la zona del pabellón polideportivo y eso, la zona de Las Palmeras. Eso, y bueno, no sé si yo recuerdo que otros años, bueno, pues ensayaba también en las inmediaciones del Jesús, ¿no? Sí, estaban ensayando en las inmediaciones del Jesús, pero tenemos también la dificultad de ensayo de la banda de cornet y tambores. Uh-huh. Ellos ensayan con otro tipo de música, que es de una banda fina, como se suele decir, banda de palio. Sí, claro. Allí tienen un local donde pueden guardarlo y pueden ensayar con otro tipo de música. También hay la coordinación y las molestias de unos con otros, y nos tenemos que conformar y españarnos como vayamos pudiendo, porque la Semana de Santa de Urique se está agrandando afortunadamente, hay muchos actos y está siendo una Semana Santa ya en condiciones, y mientras más cosas haya, pues somos más en el mismo sitio y tenemos que adaptarnos los unos a los otros y tratar de llevar las cosas como vamos pudiendo y hacerlo para que salga todo perfecto. Claro, porque los ensayos de los costaleros, cualquiera que esté metido en este mundo cofrade o cualquiera que lo haya visto desde fuera, un ensayo de costalero que se haya encontrado por la calle, lo habrá podido comprobar, van con música. Sí, van con música porque tienen que ir a un ritmo de la música, no son procesiones sin música, como hay muchas, que en muchos sitios se suele haber procesiones que van sin música, son muy muy estrictas, y para ensayar siempre lleva la música, para ir al ritmo de la música, y que también alivia la carga, también alivia la carga bastante, y suelen ensayar con la música adecuada, que es la que van a tocar el día de la salida procesional. Uno lleva las bandas de corneta y tambores, agrupación musical de corneta y tambores, y las palios y la virgen suelen llevar una banda, como se suele decir, una banda fina, suele decir una banda, la banda municipal, o la agrupación musical uriqueña, sí, que son otro tipo de música que no es la que llevan los pasos de misterio. Que también tienen sus tambores y demás, pero que no es lo mismo, ¿no? El tipo de música. No es lo mismo una banda que lleva un paso de misterio que una banda que lleva el paso de palio o un paso de virgen. Claro, y de ahí el hecho de que no pueda haber buena coordinación, ¿no? Si están ensayando uno con una música, otro tienen otra, en fin. Que coinciden horarios, lugares, horarios, pues se ha decidido que alejar un poco para que no le moleste la música. Ha habido una persona que ha tenido la generosidad de ofrecer un sitio donde pueden guardar el paso. Claro, que es lo fundamental. Hay que agradecérselo en el fondo de que haya habido una persona que haya cedido un local con las dimensiones como para que entre el paso y se pueda ensayar el raíz. Pues sí. En fin, todo lo que conlleva el complejo mundo, ¿no?, de las salidas procesionales, que a lo mejor visto desde fuera, pues no se da uno cuenta de todo el trabajo que tiene y del esfuerzo, ¿no?, que se hace también por parte de muchísimas personas que están trabajando para poder sacar a la calle, ¿no?, en un paso de Semana Santa. Sí, hay mucha gente implicada en esto, y un trabajo que viene de lejos, viene un trabajo que no es de un mes atrás, sino que ya viene esto para la feria profesional, se viene trabajando unos cuantas personas desde unos cuantos meses atrás. Yo digo casi desde la otra, desde cuando se encierra el último paso en la Semana Santa, ya se empieza a trabajar en la próxima, porque hay que coordinar muchísimas cosas. como es la compra de la cera, las flores, el exorno de las imágenes, los estrenos que va a haber. Hay mucha burocracia también detrás de todo lo que es una salida profesional, y hay implicado, hay bastante gente, no solamente los costaleros y la gente que salen en la misma procesión, sino hay mucha más gente implicada que a lo mejor no se ven ni salen, pero están ahí, y así hace falta también el apoyo de esas personas, que sin ellas tampoco se podrían hacer esto. Pues sin duda el trabajo de muchas personas para que salga adelante y para que vaya creciendo poco a poco, que la verdad es que sí, que es así, ¿no? Está creciendo poco a poco la Semana Santa Obriqueña, cada vez tenemos más salidas en la calle y tenemos pues más personas implicadas, en definitiva, ¿no?, en ese pues trabajo. Sí. Pues sí, hay más, cada vez se ve más pasos en la calle, más pasos de más devoción, se ve más interés por el mundo cofrade, que es un mundo que le gusta a la gente, es un mundo que no sé si es misterio o será lo que le atrae, pero atrae, el mundo cofrade atrae, y hay mucha gente que se implica y mucha gente que entra en este mundo de las hermandades, en este mundo cofrade, como se puede ver también ya con la devoción a la borriquita, que el año pasado salió con tanto esplendor, y este año volverá a salir otra vez, y creo que este año ya vino con más novedades. La agrupación, que ya es hermandad, 11 años de trabajo, que eso era impensable, que un grupo de personas jóvenes, porque eran muy jóvenes cuando empezaron, aguantaran 11 años hasta que han sido hermandad. Y además han mantenido, ¿no?, todo ese grupo, además, de trabajo. Es lo que ha llevado a que desemboque en que sea hermandad, la constancia, el trabajo y del grupo de personas que ha sido siempre el mismo y no han desfallecido. 11 años de trabajo para haberse recompensado en ser hermandad ahora. Eso también hay una cosa que hay que verlo de ese grupo de personas que han estado trabajando también pues Semana Santa y durante todo el año, haciendo muchísimas cosas que tampoco se ven durante el año, pero se está trabajando también y bastante bien, porque no, bueno, han tenido este nombramiento, y esto es gracias al trabajo que se está viendo desde el Obispado de Jerez, del trabajo que han llevado estas personas para hacer ese reconocimiento. Y bueno, la hermandad de Nazareno, que ya que tú no lo dices, pues lo digo yo, ¿no?, de paso, que fue la que desde el principio ha estado trabajando por la Semana Santa Obriqueña, cuando prácticamente aquí no había nada de Semana Santa. El Nazareno era la única que, pues precisamente, iba a la calle, salía a la calle, Nazareno, la Virgen de la Estrella, y poco a poco fue recuperando toda esa tradición dentro del ámbito cofrade en nuestra localidad, hasta convertirse en lo que ahora es. O sea, que también hay que agradecer el hecho de que se mantuviera ahí, no se perdiera y se recuperara poco a poco, ¿no?, trabajando. Sí, ha habido muchas personas que empezaron a trabajar ya en los años 80, cuando estaba perdido o a punto de perderse la hermandad. Hubo un grupo de personas, incluso que siguen todavía hoy saliendo, como es don Juan Domínguez Chacón, que tiene ya sus años, y todos los años sale la presidencia con su vara. No pertenece a la Junta de Gobierno como tal, pero es mayordomo honorario perpetuo de nuestra hermandad y sigue saliendo. Es una de las personas que apostaron fuerte en los años 80 porque no se perdiera el Nazareno en Ubrique, y ahí está el hombre, que es un orgullo para toda la hermandad que verlo los Jueves Santos con su vara a la presidencia de nuestro padre, de Nazareno. Pues la verdad que sí. Bueno, pues sí, si quieren conocer, porque ya se nos está agotando el tiempo, nos hemos ido un poco aquí hablando y conversando, ¿no?, sobre el mundo cofrade en Ubrique, y tenemos que marcharnos porque a las 12 llega la programación electoral y tenemos que ser en este caso un poco más estrictos, ¿no?, con los horarios, pero sí que si quieren, como decía, seguir informándose y conociendo todo este mundo que les haya podido interesar a través de esta conversación que hemos mantenido con Olegario García, pues no se olviden que tienen una cita esta tarde de 5 a 6 con Aire de Pasión, cada jueves aquí en la sintonía de Radio Ubrique, ese espacio de información, de tertulia cofrade que le ofrece Olegario García, pues hablando un poquito más de todo esto que hemos estado hablando nosotros ahora, ¿no?, durante estos últimos minutos, todo sobre el ámbito cofrade en nuestra localidad, que es muy interesante y que es importante pues también saber, ¿no?, y conocer. Pues muy bien, ahí los espero esta tarde a las 5 de la tarde. Con esa cita nos quedamos. Olegario, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos en la jornada de hoy. A ti, gracias.